Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Gracias por seguirnos. Estamos hoy con un saludo muy especial a todos los colombianos. 20 de julio, día de la Fiesta Nacional de Colombia. en el CD número 37. Y ahora Elisa Molina le interpreta esto que se llama El Diario de un Borracho y dice así. Mosaico de cumbias ha servido precisamente para dar arranque a nuestro programa El Café Mañanero. Feliz día para todos. Estamos comenzando la semana. Escuchan Latinos FM. Esto es El Café Mañanero. Ya está con nosotros Liliana Lozano. Lili, buenos días. Días, Jorge. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Buen café en este inicio de semana, lunes 20 de julio. Y lo primero que quiero hacer es felicitar a la comunidad colombiana en Valencia, en España y en el mundo entero. Hoy es 20 de julio y se celebra un nuevo aniversario de la independencia de la República de Colombia. Felicitaciones, Jorge. Gracias. A propósito, saludamos a la comunidad colombiana con ese mosaico de cumbias. El maestro Aniceto Molina, que hace poco nos dejó, repasa varios éxitos de una de las cartas de presentación de la música colombiana, como es la cumbia, símbolo también de la música latina. Así estamos dando inicio entonces a nuestro programa correspondiente a este lunes 20 de julio. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. De inmediato aquí está nuestro comentario editorial. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Comenzamos con un monólogo de la actualidad. Y al mismo tiempo, pues, sirve de comentario editorial. Las aglomeraciones no solo están contribuyendo de forma decisiva a los rebrotes de coronavirus, también están poniendo a prueba la capacidad de detección y rastreo de posibles contagios. Nada menos que 1.700 personas han tenido que realizarse pruebas PCR tras detectarse un brote de coronavirus en una discoteca de Córdoba. Hay que dejar las celebraciones para otros tiempos. En torno a un millar de ellas estuvieron en un local donde se celebró una fiesta. Y también las aglomeraciones han obligado a cerrar en la tarde de este domingo los accesos a tres playas de Barcelona. Lo más llamativo es que en esa ciudad y su entorno, el gobierno, ha recomendado no salir de casa si no es imprescindible. Estamos hablando de un nuevo confinamiento en la segunda ciudad más importante de España y en particular en sus alrededores, en el área metropolitana. Hay otro hecho muy interesante que tenemos que abordar hoy y es la tensión que se está viviendo en Albacete tras el cierre de un asentamiento de temporeros inmigrantes. Decenas de trabajadores, especialmente de origen africano, han protestado al verse en la calle sin un lugar para dormir y han cortado el tráfico, han sembrado el pánico. Yo pienso que la violencia no puede ser un instrumento, venga de donde venga, para hacerse notar, para protestar. El caso es que este grupo de trabajadores relacionados con un asentamiento afectado por un brote de COVID-19 ha producido altercados en Albacete. Agentes de la Policía Nacional han reforzado su presencia en las últimas horas para garantizar la convivencia en la zona. Más adelante vamos a estar escuchando las declaraciones del alcalde de Albacete, contando la situación que se ha vivido. Así como reprocho el comportamiento de los trabajadores inmigrantes, también debo decir que todo trabajador debe ser tratado en condiciones dignas. No se justifica que lleven a los trabajadores a una nave en confinamiento con esto, con este calor, que porque estamos en verano. Bueno, se cuenta que la situación allí es dramática, son condiciones infrahumanas. Más adelante, insisto, vamos a estar abordando esta situación que se está viviendo en Albacete. Motín en el asentamiento de migrantes de Albacete, en el que se ha detectado un brote de COVID-19. Paran la circulación, intentan entrar a la ciudad e intentan impedir la toma de imágenes, agreden a algunas personas. Rechazamos de forma rotunda este comportamiento violento de trabajadores inmigrantes. Y también rechazamos lo que se ha estado diciendo, que las condiciones no son las adecuadas para la convivencia de personas hacia el lugar donde se les ha trasladado. El coronavirus continúa extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 14 millones de personas, mientras la cifra global de decesos rebasa los 600 mil y la de los recuperados, eso sí, roza los 8 millones de personas. En medio de este panorama continúa la discusión en la Unión Europea, estamos hablando de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno, intentando llegar a un acuerdo para poner en marcha un fondo para afrontar el coronavirus, especialmente en lo que tiene que ver con las consecuencias económicas. Después de 3 días de reuniones, infinitos encuentros bilaterales y multilaterales, varias propuestas con números sobre la mesa y un ejercicio mayúsculo de flexibilidad y contorsión, el Consejo Europeo, que debía decidir sobre el presupuesto de la Unión Europea hasta 2027 y el fondo de recuperación tras la pandemia, sigue estancado. Hoy a las 4 de la tarde se va a reanudar esos encuentros, esas negociaciones, y a ver si se llega a algún acuerdo. Recordemos que España e Italia tienen una propuesta sobre la mesa, plantean que se les dote de unos 700 millones de euros para hacer frente a las consecuencias económicas del COVID-19, pero esta iniciativa se opone en países como Holanda. los países conocidos como los frugales. Veremos entonces en qué termina este acuerdo, pero una vez más se pone a prueba la capacidad de Europa para afrontar una situación. Ser tantos estados, tantos con voz y voto, complica las cosas. Pero si hay algo a tener en cuenta en el marco de estas negociaciones, esta propuesta que desde hace dos semanas está trabajando el presidente Pedro Sánchez, es que no va a lograr España los objetivos deseados. Lógicamente, va a pelear hasta el final un buen acuerdo benéfico para la recuperación económica de España. Así estamos comenzando el Café Mañanero. Liliana Lozano a esta hora nos trae el tiempo para hoy. Altas temperaturas nos estarán acompañando en toda la geografía nacional. Y durante toda esta semana, según se conoció desde la semana pasada, cuando compartimos con ustedes el pronóstico, hoy es lunes 20 de julio, estamos ya comenzando la semana número 30 del año y hemos consumido el 55,19% de este año. Y en materia de temperaturas, abrimos la semana con 29 grados para la máxima y 23 grados para la mínima. A esta hora en la capital del Turia, 24 grados centígrados. Pronóstico de lluvia 3%, de hecho la mañana algo nublada. La humedad sigue muy alta, 81%, así que nos preparamos para otro día de bochorno, como decimos en lenguaje coloquial. La racha de los vientos relativamente suave, 6 kilómetros por hora. Ese es, amigos, entonces el pronóstico del tiempo para este día de hoy, lunes 20 de julio. Muy bien, vamos ahora con los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,14. Sube un 0,30% la moneda europea. Continúa valorizándose frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en $42.82. Mantiene estable el barril de petróleo Brent y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7.440 puntos. Ha perdido un 0,46%. Vamos ahora con la nota ecológica. Nuestra nota verde comenzando la semana nos lleva hasta un país vecino, hasta Italia. Y es que una vez más un manto gigantesco se utiliza para cubrir un glaciar y resguardarlo del calor. Cada año 100.000 metros cuadrados de lona cubren el Presena en el norte de Italia para mitigar su derretimiento. Un verano más, un equipo italiano protege el Presena, un glaciar situado al norte de Italia para evitar que se derrita por la llegada de las altas temperaturas. Para ello lo cubren de telas blancas gigantes que mantienen bajo ellas la temperatura del hielo. Desde hace más de 20 años el glaciar no para de derretirse. Desde 1993 el Presena ha perdido casi un tercio de su volumen. Los revestimientos que emplean son lonas geotextiles que reflejan la luz solar, mantienen una temperatura más baja que el exterior y por tanto preservan la mayor cantidad de nieve posible, según explican los técnicos. Las lonas miden 70 metros de largo por 5 de ancho y se cosen unas a otras para evitar que se muevan. Se fijan con pesados sacos de arena y una vez instaladas apenas se distinguen de la nieve y el hielo que cubren. Los glaciares sufren especialmente los efectos del calentamiento global. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, citando un estudio, estima que de media los 42 glaciares que usa como referencia perdieron 921 milímetros al año entre 2010 y 2018, una cantidad muy superior a los solo 228 que perdían al año en los años 80. Una vez más entonces, la atención puesta sobre el Presena, ese glaciar que desde hace 20 años va derritiéndose lentamente en la vecina Italia. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero.

Restaurante y Panadería Degustar, con sus deliciosos desayunos, calentado, pan de bono, empanadas, menú diario, también platos especiales, sancocho, bandeja paisa, y si se te antoja, un perrito caliente, sándwich cubano, ensaladas de frutas, cholados, tienes a Delicias Degustar. Calle Santos Justo y Pastor 118, servicio a domicilio al 632-568-137 y 963-7232-62. Restaurante y Panadería Degustar. En este verano, disfruta de nuestra terraza. El Comando de Campaña Valencia del Partido Revolucionario Moderno agradece a todos los tubricanos que contribuyeron con su voto a la victoria del PRM en las elecciones del pasado 5 de julio. En especial, agradecimientos a Delano Marte, coordinador general del PRM Europa, y Katia Castillo, coordinadora de la Macroregión 1. Gracias por defender el retorno a la institucionalidad y a la dignidad para todos los dominicanos. Ganamos todos. Ganó la patria. Comando de campaña del PRM Valencia. Hoy, más que nunca, Grupo Territorio. Tus productos latinos con el más seguro y cómodo servicio. Territorio Latino, Mercado de Torrefiel, puesto 28. Ahora también con frutas, vegetales, verduras y servicio delivery, llamando al 617-627394. Y Territorio Charcutero, quesos blancos, embutidos y más. Calle Matías Perelló 25, de lunes a sábados, de 17 a 20 con 30 horas. Delivery en Valencia, Catarroja y Torrente, al teléfono 635-11-2800. Grupo Territorio, siempre contigo. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Verano 2020. Verano 2020. Este verano 2020 en Latinos FM. Latinos FM. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Todos los géneros musicales. Contigo todo lo me parece bien. Todos los géneros musicales. Todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Aquí estamos entonces con el repaso de las principales noticias del día. El boletín de actualidad en el Café Mañanero. Boletín que llevamos a ustedes a través de nuestra señal de la FM, pero también recuerden a partir de este momento a través de nuestra conexión IG Live, cuenta @latinosfmvlc. Comenzamos. Empezamos con la situación del coronavirus en España. En la mayor parte del territorio nacional es obligatorio el uso de la mascarilla. A pesar de que el gobierno ha descartado implantar el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento en todo el territorio nacional, cada vez más comunidades autónomas están aprobando decretos para que toda la población mayor de 6 años, 12 en el caso de Navarra, las usen aun cuando haya distancia de seguridad. La primera en decretar esta medida fue la Generalitat de Cataluña, después del confinamiento de la comarca del Segrià para evitar la extensión de brotes del COVID-19. Poco después le siguieron Baleares, Extremadura y Aragón, cuyas normas ya se encuentran en vigor. Otras, como Andalucía o Cantabria. En Castilla y León y en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la medida entró en vigor el 18 de julio y en Galicia el 19 de julio. Por otra parte, el gobierno presentará hoy el plan de choque post-COVID-19 en el apoyo de la internacionalización de las empresas españolas. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, presentará este lunes ante el Consejo de Orientación Estratégica, el ISEX, el plan de choque post-COVID en apoyo a la internacionalización de la empresa española. Este plan incluye tanto las medidas inmediatas desplegadas por los distintos instrumentos y organismos de apoyo a la internacionalización, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, para mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre el sector exportador. Continuando con más noticias del día en lo que tiene que ver con inmigración, Albacete cerrará el asentamiento y confinará en otro lugar los temporeros afectados por el brote de coronavirus. El alcalde de Albacete, Vicente Casaña, anunció que se va a clausurar el asentamiento de temporeros de la carretera de Peñas, donde se ha dado un brote con 21 casos de COVID-19, y anunció además que ofrecerá sus recursos a Sanidad para que sus ocupantes puedan ser confinados en un lugar más idóneo. Casaña se ha pronunciado así en rueda de prensa convocada de urgencia tras los incidentes sucedidos en los que alrededor de un centenar de inmigrantes se han saltado este domingo el confinamiento y han protagonizado enfrentamientos con vecinos en la circunvalación de la ciudad. El jueves por la tarde tuvimos conocimiento de un posible caso de COVID en el asentamiento que existe desde hace ya demasiados años en la carretera de Las Peñas, que finalmente, esta sospecha finalmente se confirmó, y por ello, desde el minuto uno, el Ayuntamiento de Albacete se puso a disposición de la autoridad sanitaria. Saben, además, a través de la Consejería de Sanidad, que se han realizado 370 pruebas de PCR con el resultado de 21 positivos. Los positivos están siendo trasladados al pabellón Tomás Navarro Tomás, del Instituto Tomás Navarro Tomás. La situación se ha complicado a media mañana, cuando un centenar de temporeros se han saltado este confinamiento que estaba decretado por orden judicial, provocando serios altercados en la ciudad de Albacete. Todos ustedes han visto las alarmantes escenas que, sin duda ninguna, nos han llenado de honda preocupación y tristeza. Preocupación por la situación de miedo y de inseguridad que han vivido nuestros vecinos y también los establecimientos de hostelería y otros comercios de la ciudad de Albacete que se han visto afectados. Y tristeza por las circunstancias en las que malviven desde hace ya muchos años estas personas, víctimas de la pobreza. Lo que han hecho, en cualquier caso, lo que se ha producido esta mañana sobre las 12 de la mañana, es injustificable. Ahora, este alcalde piensa también en la desesperación que han podido sentir estas personas. En cualquier caso, estos episodios son injustificables. Toda nuestra comprensión, sin duda, un mensaje de comprensión hacia la ciudadanía y hacia los vecinos que se han visto afectados, los vecinos de San Pedro Mortero, Sepulcro Bolera y Pedro La Mata. Mañana, así se lo hemos comunicado al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, mantendremos una reunión con la FABA, con esta Federación de Asociaciones, así como con los presidentes de los barrios afectados, San Pedro Mortero, Sepulcro Bolera y Pedro. Declaraciones del alcalde de Albacete, Vicente Casaña. Luego de esta dramática situación que se está viviendo en este municipio, es sin duda alguna una de las noticias más importantes del día y la principal en lo que tiene que ver con inmigración. Continuamos precisamente con más noticias en el apartado de inmigración y que tienen que ver justamente con el coronavirus, porque han dado positivo 46 migrantes que llegaron a Fuerteventura. Fuerteventura registró este domingo 46 nuevos casos de COVID-19, según los resultados de las pruebas PCR que se les han practicado a los 61 inmigrantes que llegaron a la isla pasado el viernes en una lancha neumática procedente de El Aouin, en el Sáhara Occidental, según informaron a EFE fuentes del Cabildo. Por otra parte, Migraciones acompaña al primer contingente de temporeras que regresan a Marruecos desde Huelva. El director general de Migraciones, Santiago Yerga, se ha desplazado este fin de semana a Huelva para acompañar en su salida al primer contingente de mujeres marroquíes que retornará a Marruecos, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La actualidad de América Latina. Chile anuncia su plan de desconfinamiento tras más de 4 meses de restricciones. El gobierno chileno presentó este domingo un plan de 5 etapas para la salida gradual de la cuarentena y restricciones impuestas hace más de 4 meses en el país, uno de los más afectados de Sudamérica por el coronavirus, con más de 8.500 muertos. En su presentación desde el Palacio de la Moneda en Santiago, el presidente Sebastián Piñera anunció el plan paso a paso, que será gradual, cauteloso y flexible, y que fija 5 parámetros. Continuamos con este repaso de la actualidad de América Latina. La plana mayor del chavismo está cercada por el coronavirus. Otro jerarca del régimen ha confirmado que tiene COVID-19. Darío Vivas, jefe de gobierno de Caracas y vicepresidente de movilización del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, anunció su contagio. Diosdado Cabello y Tarek El Aissami, ambos buscados por Estados Unidos por narcotráfico, se infectaron hace 10 días y permanecen en aislamiento. Pero en las últimas horas, Luis Parra ha anunciado que está grave por coronavirus. El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Luis Parra, fue hospitalizado de emergencia este domingo por un cuadro de aparente neumonía. A raíz de estos síntomas, fue sometido a la prueba de PCR para determinar si contrajo coronavirus. La información la dio a conocer el parlamentario José Brito a través de su cuenta de Twitter. Nuestro compañero, @LuisParraVE, se encuentra hospitalizado sintomático con aparente neumonía, aunque la prueba rápida ha dado negativa. Se mantendrá aislado hasta recibir los resultados de la PCR para descartar COVID. Y es que la pandemia continúa incrementándose en América Latina. Colombia se acerca a los 200.000 casos. Durante las últimas 24 horas se reportaron 6.578 nuevos casos y 220 fallecidos, para un total de 24.079 muestras procesadas. Para un total de 91.793 recuperados, 197.278 casos de COVID-19, 6.736 fallecidos, 1.200.063 muestras procesadas y 98.355 casos activos. Ecuador, por su parte, llega a 74.000 contagios y más de 5.000 muertos por la pandemia. Ecuador alcanzó este domingo los 74.013 contagios y 5.313 muertos por la pandemia del COVID-19 que se desató en el país desde el pasado 29 de febrero, cuando se detectó el primer caso, informó este domingo el Comité de Operaciones de Emergencia. Por otra parte, en Bolivia, una vez más, la presidenta Yanine Áñez, que recordemos, ha dado positivo por COVID-19. Ha anunciado que desde hoy se espera que el Banco Unión empiece a dar los créditos. Se trata de los créditos 1, 2, 3, anunciado que es fácil, rápido y accesible para todos. Escuchemos a propósito a Yanine Áñez, recordemos, presidenta de Bolivia. El país también se está viendo afectado por la pandemia y se trata de una medida de alivio a la población. Accesible para todos. Es una medida histórica para el país que pusimos en marcha pensando en vos y en tus necesidades. Queremos ayudarte a estar mejor. Juntos vamos a salir adelante. Desde el lunes te esperamos en el Banco Unión para que solicites tu crédito 123. Es muy fácil, rápido y accesible para todos. Es una medida histórica para el país que pusimos en marcha pensando en vos y en tus necesidades. queremos ayudarte a estar mejor. Juntos vamos a salir adelante. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Bueno, pasamos ya a lo que tiene que ver con noticias del plano deportivo. Ha finalizado la Liga Española. Y Adolfo Jiménez del Río nos tiene un completo resumen, un avance de lo que será Latino Deportes, en donde estaremos abordando en profundidad cómo ha finalizado la Liga, donde recordemos se ha coronado campeón el Real Madrid. Y tus necesidades. A ver si escuchamos a Adolfo Jiménez del Río que nos trae, insisto, el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la finalización de la Liga Española en su jornada 38 y en la cual vimos ayer interesantes partidos porque algunos equipos peleaban posiciones europeas y otros luchaban por no quedar en el descenso, como fue el caso del Leganés, que hizo todo lo posible hasta el último segundo de poder ganarle al Real Madrid, al campeón de la Liga, pero fue prácticamente imposible porque fallaron demasiados tiros ante la portería casi totalmente vencida del portero Ariola, que reemplazaba a Thibaut Courtois. El Barcelona hizo sus deberes, goleó al Alavés, un Alavés totalmente indefenso ante una poderosa delantera, y todo con un interés: mantener el pichichi de la Liga para Leo Messi, quien también ha sumado nuevos récords en la Liga Española. Y la final de la Football Association Challenge Cup en la Gran Bretaña, donde el Arsenal eliminó al poderoso Manchester City y el Chelsea hizo lo mismo eliminando al Manchester United. Una gran final para el sábado 1 de agosto. Y la policía escocesa, que investiga los insultos racistas al jugador colombiano Morelos del equipo Rangers. Y en la Fórmula 1, nuevamente Hamilton es el número uno, ganando el Gran Premio de Hungría. Y ayer domingo también partió de Colombia con destino a Madrid el vuelo del deporte, o el vuelo del orgullo colombiano, con 111 deportistas de diferentes ramas y liderados por Nairo Quintana y Egan Bernal. Y la tremenda caída de Marc Márquez en el Gran Premio de España de MotoGP. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. A propósito, el presidente de Colombia, Iván Duque, aprovechando de que se trata de una celebración nacional, las fiestas patrias, ha entregado el pabellón a Nairo Quintana, bueno, a la delegación que ha viajado a Europa, una delegación de deportistas que van a participar principalmente en lo que tiene que ver con el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España. Escuchemos al presidente Iván Duque. Son un orgullo para Colombia. Y yo quiero decirles que está viviendo el mundo momentos muy difíciles, momentos para los cuales nadie o casi nadie podía estar preparado, porque una pandemia de esta naturaleza no la vivía la humanidad hace más de 100 años, y quizás hace 100 años el mundo no era ni tan global, ni tan interconectado, ni tan interdependiente como lo es ahora. Y justamente esta pandemia nos ha dejado a todos muchas lecciones. Una lección ha sido la solidaridad. Tenemos todos que ser más solidarios. Otra lección es la cooperación, que va mucho más allá de pensar en el otro, sino cómo sumamos fuerzas, esfuerzos, capacidades para ayudarnos mutuamente. Otra lección ha sido la cultura ciudadana. Otra lección ha sido la resiliencia, de cómo se pueden convertir las adversidades en oportunidades. Y otra de las lecciones es que no tenemos más remedio como humanidad ante una pandemia que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento, donde además no se genera una inmunidad comprobada, no tenemos más remedio que avanzar con ímpetu, con ganas, pero con un gran sentido de la responsabilidad individual en el distanciamiento físico, en el lavado de manos, en el uso del tapabocas, en los protocolos de bioseguridad y muchas otras cosas más. Pero lo cierto es que el mundo en estos momentos donde la pandemia nos afecta, también tiene referentes y referentes positivos. Para ustedes esta pandemia también ha sido algo inesperado. Muchos han tenido que entrenar solos cuando normalmente lo hacían en equipo. Muchos han tenido que paralizar muchas de sus rutinas tradicionales y reinventarlas y convertirlas en nuevas formas. Y muchos de ustedes se han enfrentado también con desánimo, porque muchos de los torneos a los cuales iban a participar o se suspendieron o se corrieron. Las palabras del presidente de Colombia, Iván Duque, antes de partir esa delegación de deportistas que se produce a raíz de la situación que se ha estado viviendo en Colombia y en el mundo por la pandemia del coronavirus. Entregó el pabellón a los deportistas que van a representar a Colombia, tanto en el Tour de Francia como en el Giro de Italia, como en la Vuelta a España, y también algunos atletas que empiezan a realizar su preparación de cara a los Juegos Olímpicos que se van a estar realizando el próximo año en Tokio. Más adelante vamos a estar escuchando a Nairo Quintana, igualmente a Egan Bernal, y muchas declaraciones de deportistas que han viajado de una forma muy especial. También cabe anotar que algunos deportistas venezolanos que los atrapó también la pandemia en Colombia han aprovechado este viaje especial para trasladarse hasta el continente europeo. Hoy justamente estará aterrizando ese avión en Madrid. Es el momento también de dar cuenta de la información en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Hay luto a propósito en las letras. Así es, el espectáculo, el entretenimiento y la cultura. Esta sección nos lleva hoy hasta el mundo de la literatura porque muere Juan Marsé a los 87 años. El escritor Juan Marsé ha muerto este sábado en Barcelona a los 87 años de edad. Fue uno de los destacados novelistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y uno de los que más ha visto adaptadas al cine obras suyas. Su carrera empezó en 1958, mientras trabajaba como operario en un taller de joyería. Empezó a publicar sus relatos en revistas literarias y ganó el premio Sésamo con uno de ellos. Fue el primero de sus galardones, entre los que destacan el premio Biblioteca Breve, el premio Planeta, el premio Ateneo de Sevilla, el premio de la Crítica, el premio México de Novela, el premio Ciudad de Barcelona, el premio Nacional de Narrativa y, en 2008, el premio Cervantes. Se marcha entonces este gran escritor, destacado especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Muere Juan Marsé a los 87 años de edad. A propósito, Barcelona ha suspendido el Festival Grec por las restricciones ante el coronavirus. El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido este domingo suspender todos los espectáculos programados hasta el final del mes histórico Festival Grec. Festival Grec, Grec. Como consecuencia de las medidas acordadas por el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña, dependiente de la Generalidad, ante el rebrote de la COVID-19 en Barcelona y su área metropolitana. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Adolfo Jiménez del Río nos traerá el tema político del día, pero también tendremos las entrevistas y daremos cuenta una vez más del deporte con Latino Deportes. Hoy tendremos de invitada a una artista venezolana que presenta una importante exposición en el sector de Ruzafa.

Ellos son Mago de Oz. El grupo Mago de Oz que inicia una campaña para plantar árboles en países andinos. Siempre han lucido comprometidos con causas que tienen que ver con el medio ambiente, también solidarias. El proyecto Árbol en Quechua, con el que buscan captar donativos a favor de la ONG española Deporte, Cultura y Desarrollo y plantar árboles en países andinos. Bueno, muy bien por el Mago de Oz. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya tenemos entonces nuestros segmentos, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya está con nosotros Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, Lili. Y un muy buenos días a todos los que nos están escuchando a esta hora en el Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial del Ajedrez. Así como en Sudamérica, particularmente en Argentina y en Uruguay, el día de hoy se conmemora, como cada 20 de julio, el Día del Amigo. Además de que el día de hoy, 20 de julio, es una fecha muy importante en la música debido a que el legendario guitarrista mexicano Carlos Santana está celebrando 73 años de edad, así como el músico español Nacho Maño celebra su cumpleaños el día de hoy número 57. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz inicio de semana. Bueno, entonces enhorabuena a Carlos Santana, el hombre de corazón espinao, María y muchos éxitos. También a Nacho Maño, de Presuntos Implicados y tantas bandas sonoras de películas españolas. Así que feliz cumpleaños para ambos. Nacho Maño, Lili, ¿no estuvo por aquí? Sí, recientemente, claro, aquí en el Café Mañanero. Lo tuvimos el año pasado. Sí, claro. Tremendo detalle que tuvo con nuestros oyentes. Sí. Nos trajo un álbum y además anunciando el retorno a los escenarios. Tal cual, estuvo con Giselle, interpretaron varios temas en vivo en el Café Mañanero y de verdad que fue una ocasión muy especial, muy, muy especial. Yo conocí el repertorio de Presuntos Implicados desde Venezuela y para mí fue así como súper especial poder conocerle y tenerle aquí, conversar con él un rato sobre ese nuevo disco, un hermosísimo disco como todos los que produce, arregla y demás, Nacho Maño. Así que feliz cumpleaños para Nacho. Así es, que los cumpla muy feliz el gran Nacho Maños. Vamos ahora con el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río nos trae este interesante segmento. Y en el tema político del día tenemos la cumbre de cumbres. Recordemos que ya después de 3 días de reuniones, en algunos casos con encuentros bilaterales y con propuestas con números concretos sobre la mesa, y tratando de hacer algún ejercicio de flexibilidad y contorsión, el Consejo Europeo, que debía decidir sobre el presupuesto de la Unión hasta 2027 y el Fondo de Recuperación tras la pandemia, sigue totalmente estancado. Y es que las posiciones de algunos países, como es el caso de España, Italia, Francia y parte de la política alemana, tratan de que alguna parte del fondo de recuperación de la pandemia sea a fondo perdido, y países como Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca y la misma Finlandia, que recordemos que estos tres últimos países tienen líderes socialdemócratas, creen que 450 mil millones de euros y 300 mil millones más en transferencias son demasiado para un plan de recuperación. Y asimismo, consideran que no debe haber un fondo perdido, sino que se debe entregar ese dinero como créditos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está dispuesto el gobierno, en el caso de España, de poder tomar medidas en cuanto a reforma laboral, IVA y pensiones para poder asumir el reto que el Fondo de Garantías de Europa pudiera dar dineros y de la recuperación de la pandemia del coronavirus? Tema político del día. Estoy comiendo bayas rojas de tu huerto, estoy mirando cepelines de cristal. Y Ya están volando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto. Estoy oyendo tus canciones en un bar. Me estoy bebiendo las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? De tu cuento ya están sembrados de jureles todo el mar. Ya estoy pescando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Donde duerma una estrella. Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad. Tiene que sentirse lindo. Ser en tu historia el galán. Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar. Mírame, quéreme, sentate conmigo y contame tu pena cumbiana, tu sueño sublime con... Estamos escuchando cumbiana, la más reciente producción discográfica de Carlos Vives, y hablar de Carlos Vives es hablar de uno de los grandes créditos que tiene Colombia para el mundo entero. El videoclip, Lili, es impresionante, nos introduce en lo que se conoce como la Ciénega Grande, la zona de donde venía Gabriel García Márquez. Encontramos allí un pueblo muy particular, que perfectamente puede decir de eso, de esas cosas que solamente se le ocurrían a Gabo, pero muchas veces nos damos cuenta que Gabo sencillamente se limitaba a relatar la realidad. Un pueblo que está dentro del agua, sobre el agua, construido sobre una ciénaga. Esto es increíble, hay que verlo para creerlo. Y Carlos Vives justamente lo muestra en el videoclip. Eso que estamos viendo es real. La Ciénaga Grande, entonces, es el escenario donde se desarrolla el videoclip de este tema que estamos escuchando, Cumbiana. Cumbiana, por cierto, es el tema que le da título a la producción musical, que le da título a ese disco que estuvimos comentando en el momento de su estreno. Una vez más, Carlos Vives nos demuestra por qué tiene la capacidad de mantenerse vigente. Es un álbum sin desperdicio. Me gusta muchísimo ese álbum, Jorge. A propósito de Colombia, como quiere que hoy estamos rindiendo tributo a Colombia, he querido invitar a nuestro programa a Francisco Caballero, que está al frente de Estudio 40. Se trata de una asociación que viene promoviendo la cultura colombiana y en particular a Gabriel García Márquez, lo que fue la obra de Gabriel García Márquez, el legado en general. Francisco, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a ti, a todo el Café Mañanero y a toda nuestra gente allá en la Comunidad Valenciana. Sí, hemos tenido una serie de eventos y hoy seguimos con una campaña que se llama Avistamientos García Márquez. Avistamientos García Márquez, ¿de qué va? Sí, el 17 empezamos con la campaña, que es la fecha de partida de todos los meses. Sí. Y estos son diálogos con alguien que lo ha venido trabajando bastante, ha estado enviando mensajes y relatos al proyecto, el escritor español, Félix Rosado García. Es un enamorado de Colombia, digamos que es un español colombianizado, ha estado trabajando por más de 20 años con la colonia colombiana. Y bueno, el 17 fue el pistoletazo de salida. Hoy 20 de julio tenemos el 20 de julio García Márquez, el 20 de julio desde la Colombia en el exterior. A la 1 de la tarde se prepara una charla, una entrevista con él, y a las 4 de la tarde aparece en redes de nuestra asociación Testigo 40, pues el trabajo que se hace hoy con nuestro querido Félix. Son relatos, son todo lo que él ha escrito a partir de la vida y obra del Nobel Gabriel García Márquez. No sin antes mencionar que pues todo en un ambiente muy colombiano, nosotros estaremos haciendo patria con camiseta y todo, y él seguramente tendrá su haber pues vestimenta o tendrá elementos de Colombia, nos contará cómo es, cómo vive él un 20 de julio, y nosotros también contaremos cómo vivimos un 20 de julio desde la Colombia en el exterior, querido Jorgito. Muy importante lo que estás diciendo, porque García Márquez, la verdad es que tuvo una relación muy importante con España. Aquí trascendió su obra, y precisamente tú que eres un estudioso de la obra de Gabriel García Márquez, quisiera, Francisco, que nos contaras en cuál fue esa importancia que tuvo España en lo que fue la obra de Gabriel García Márquez. Sí, España fue muy importante para él, no olvidemos que él estuvo radicado en Barcelona, de hecho vivió por el Paseo de Gracia, por el barrio de Gracia en Barcelona, fue una zona donde él tuvo una cercanía muy grande, grandes políticos, grandes personajes de la vida nacional en esa época, el presidente Felipe González, amigo personal de él, pues tuvo que ver mucho con su vida y obra, y si fue España, Carmen Bassels, una gran gestora cultural, su representante literaria, y de muchos también artistas del boom latinoamericano. De hecho, aquí en España, pues muchas de sus obras vinieron a darse a la luz. Carmen Bassels fue la persona que incorporó, digamos, a la esfera mundial ya un Gabriel García Márquez desde el ámbito de poder trascender un artista y valorarlo. Era una agente literaria maravillosa, era una agente literaria que siempre velaba por los intereses de los escritores, de los artistas. Y España siempre ha tenido, de hecho, un referente grande en Gabriel García Márquez. Tuvimos la oportunidad el 14 de diciembre del año 2014, ya que en el año que muere Gabo, de poder estar invitados a la inauguración de la Casa Literaria de él. No lo saben, pero por ejemplo aquí en Madrid, España, en el sector de Orcasur, en la calle de los Pueblos 2, está la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez. La época estaba en la botella de alcaldesa de Madrid, y bueno, como todos saben, y tú lo has referido en otros programas, el proyecto Un Millón de Mensajes de Gabo fue invitado a este evento, que nuestras meses está generando historias, relatos, en un trabajo maravilloso que se hace por preservar, por edificar, por difundir y mantener viva la vida y obra de Gabriel García Márquez en Europa y en el mundo, mi querido Jorgito. España ha sido un pilar importante en la vida de Gabo, vivió aquí su esposa, Mercedes Barchá, sus dos hijos, Gonzalo y Rodrigo, y estamos hablando de los años 70, 75, 73 al 78 más o menos, y bueno, pues, cómo no decirlo, siendo España un referente grande en el mundo editorial y en el mundo de la publicación en general, un pilar importante en la vida de obra de Gabriel García Márquez, Jorgito. Francisco, ¿y cómo se celebra en un 20 de julio, Día de la Fiesta Nacional? ¿Cómo se promueve algo tan importante de Colombia como es su cultura, su literatura, desde Estudio 40, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos con tantas limitaciones? Sí, pues este año pues un poco diferente, hemos tenido diferentes formas de exponerlo, ¿no? En otros años en forma física, pero este año igual pues nos hemos acogido al mundo virtual, al mundo digital. Este es un mundo que pues va para allá. El mundo se va a digitalizar casi que para acá, la mayor cantidad de cosas de lo que está digitalizado. Nosotros realizaremos hoy un conversatorio. A la 1:00 p.m. tenemos un directo con Félix García, Félix Martín Rosado García. Tenemos un conversatorio a la 1:00 p.m. Esto ha sido un link privado con otra asociación que le vamos a hacer la entrevista a él. A partir de las 3:30 p.m. aparece en todas las redes de Estudio 40 esta celebración con él. De hecho, pues está rodando un cartel ya desde el 16, cuando empezamos con el avistamiento García Márquez, y finaliza el 7 de agosto. Tenemos varios eventos. El día 23 también tenemos ya nuestro primer evento físico, invitados por la Junta Municipal del Distrito, donde está la entidad aquí en Madrid. Y finalizaremos el 7 de agosto con un conversatorio abierto a todos los públicos por Zoom, que les estaremos enviando el link a tu programa para que la gente que se quiera vincular pues está presente en ese día. Muchas gracias por ese detalle. Entonces, sencillamente recordar en la hora, 1:00 p.m. me decías, ¿verdad? Sí, 1:00 p.m. es un, pero como les decía en extra micrófonos, se va a hacer una entrevista de lo que es un 20 de julio para los colombianos en el exterior, ¿no? En la Colombia en el exterior. Luego, más o menos está en redes a las 3:00 p.m. y bueno, estamos prestos para cualquier, ahí aparecen teléfonos, correos, y vincular, invitar a todas las personas de la comunidad valenciana, del Mediterráneo, de España, que se vinculen a través del Café Mañanero en este gran programa y a través de tu programa, Jorge, que realmente es muy profesional y siempre con unos impactos del aire por Gabriel García Márquez y por los Estudio 40 en la actualidad. Francisco, muchas gracias por ese detalle. Una vez más, te felicito como colombiano, promotor del buen nombre de Colombia, promotor de la cultura colombiana, en este caso desde Madrid. Sé que estuviste haciendo lo mismo por allá en Londres hace algún tiempo. Hemos estado pendientes justamente de tu trabajo. Así que aprovecho la ocasión para felicitarte y desearte también muchos éxitos en la actividad de hoy. El éxito tuyo será también el éxito de Colombia. Un fuerte abrazo. Jorgito, un fuerte abrazo. Gracias por estas menciones. Sí, pues desde Londres, desde Suiza, desde Francia, casi toda España. Bueno, un trabajo que se hace con pasión. Realmente creemos que la Colombia en el exterior debe aplicar esto a la cultura, porque es una necesidad prioritaria y básica, por encima de otros objetos sociales que tiene el ser humano. Yo creo que esta es la edificación mucho más para los como tú, de los colombianos en el exterior, que recordamos, amamos y tenemos presente a nuestra tierra de origen todos los días y anhelamos lo mejor para ellos. Gracias, Jorgito. Francisco Caballero, de Estudio 40, que promueve la obra de Gabriel García Márquez, hoy con un evento a la 1:00 p.m. en el marco de toda una programación con motivo de las fiestas patrias de Colombia. Ella no parece, pero lo sabe todo. A su manera, ella tiene un mundo que gira a su manera. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar gastronomía latinoamericana en Valencia, platos típicos especialmente de Brasil y Ecuador. La magnífica terraza, igualmente un lugar con dos comedores, uno privado y uno general. Sitio amplio donde se emplean todas las medidas de seguridad que recomiendan las autoridades sanitarias. Restaurante Yacaré. Y también estamos haciéndolo como cada mañana a nombre del Grupo Territorio. El Grupo Territorio en sus dos direcciones, el Territorio Latino en el mercado de Torrefiel en el puesto 28, que ya abrió sus puertas y les espera con todos los productos latinos tradicionales y ahora con esa área de producto fresco, vegetales, frutas, verduras, que además puedes llevar, que te puedes pedir que te lleven a casa llamando al 617-627-394, porque ya tienen servicio delivery desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30, y mañana desde las 17 abre sus puertas el Territorio Charcutero en Matías Perelló, número 25, especialistas en quesos blancos, muy particularmente los venezolanos y los colombianos, desde las 17 y hasta las 20:30. Territorio Latino y Territorio Charcutero, Grupo Territorio, siempre contigo. Y volvemos, amigos, a conectarnos en nuestro IG Live para continuar con nuestro programa. Y del mundo de la literatura nos vamos ahora al mundo de la plástica, porque de inmediato nos conectamos con la artista plástica Paola Villarreal, Paola Villarreal Gómez. Ella está allí ya en su cuenta para sostener con nosotros una conversación durante unos minutos y contarnos acerca de esa exposición colectiva en la cual ella va a estar participando precisamente desde hoy en el espacio OCU de Ruzafa. Muy buenos días a Paola Villarreal, artista plástica venezolana. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este café mañanero. Buenos días, Paola, ¿puedes escucharnos? Sí, te escucho, Liliana. Buenos días, ¿cómo estás? Ahora sí estamos conectados y ahora sí nos estamos escuchando. Qué gusto tenerte con nosotros, Paola. Cuéntanos. Igual, gracias. Vamos a hablar de la exposición, pero antes queremos conocerte a ti. Queremos saber, Paola, eres artista plástica, pero hemos estado leyendo un poco sobre tu formación y tu trayectoria, y en principio estás formada, eres profesional de la informática, eres informático, Paola. Sí, correcto. A nivel de académico, soy graduada en el área de sistemas, de informática. Mi formación en el arte ha sido totalmente autodidacta. Igualmente tengo estudios en turismo y diseño gráfico, y bueno, venezolana. ¿De qué parte de Venezuela? Soy del estado de Aragua, Maracay. Aragüeña. Paola, y después de formarte como informático y ejercer esa carrera, ¿cuándo sentiste la inquietud por el arte, por convertirte en artista plástico? ¿Cómo sucedió? Mira, Liliana, yo creo que todos buscamos con la situación que se vive en Venezuela, pues buscábamos una forma de desahogarnos. Así que desde hace muchos años conseguí en la pintura ese momento para yo poder centrarme y organizarme y buscar esa paz interior y mental que todos nosotros buscamos. Así que fue en periodos, como dice, de crisis, de angustia, que conseguí en la pintura pues mi zona de confort, por así decirlo. Paola, un gusto saludarla. Hola, Jorge, un placer, ¿qué tal? Bien, sí, antes de continuar, quería también reseñar que está de luto las artes plásticas, porque Antonio Otazo, un español radicado en Venezuela, quien ha sido calificado como el Dalí de América, desafortunadamente ha sido asesinado en Cagua, de manera que el arte está de luto. Quisiera saber si tiene alguna referencia sobre este importante artista hispano-venezolano. La verdad no tengo ninguna referencia de él, estoy al tanto de las noticias, así como él, otros artistas y personajes públicos conocidos, pues lamentablemente han fallecido de manera trágica en nuestro país. Es que no es fácil lo que se vive en Venezuela. Yo logré emigrar forzosamente en el 2015 y pues todavía no se vivía ni, yo creo que ni la cuarta parte de lo que actualmente se vive, y sobre todo por la inseguridad, fue un motivo para yo salir. Realmente lo que me empujó fue eso, la inseguridad, sobre todo con mis hijos, porque tengo un hijo adolescente, y a raíz de eso, pues, no quedó otra que salir. Lamentablemente sí, se viven tragedias en mi país, y es lamentable que personas que hacen el bien, porque si habláramos de otro tipo de personajes, pero son personas que han sido productivas, que han sido eficaces, y que han dejado un gran legado en nuestro país, pues sucedan cosas como estas. Amigos, seguimos conversando con Paola Villarreal, artista plástica venezolana. Estamos además conectadas con nuestra cuenta aligelife@latinosfmvlc. Hablando ahora de la exposición, Paola, ¿cuánto tiempo tienes en España y particularmente en Valencia? Bueno, en España básicamente tengo casi 2 años. Sin embargo, estuve 1 año viviendo en Barcelona y me vine en marzo, justo cuando a Valencia, justo cuando fue declarado tristemente esta pandemia por la que también estamos pasando todos. Así que de Valencia pudiera decir formalmente que estoy desde marzo hasta ahora. Aquí está radicada mi familia, mis hijos, mi esposo, y estamos pensando pues definitivamente quedarnos acá en Valencia, una ciudad maravillosa, linda, y con ese mar Mediterráneo, pues... increíble. Que puede servirte de fuente de inspiración. Y fíjate, a pesar del poco tiempo que tienes, ya vas a participar en una exposición colectiva. Cuéntanos sobre esa exposición. Y bueno, es una exposición que se va a realizar en el espacio Joku, que queda en la calle Literato Azorín. Pues es un espacio polivalente de más de 120 metros en el que realizan talleres, exposiciones y distintas celebraciones para unas 80 personas. Vamos a estar entre 8 y 10 artistas plásticos exponiendo a partir de hoy hasta el día viernes. Es entrada libre, desde las 18 hasta las 21 horas. Pues tuve este contacto a través de una amiga que me lo hizo llegar. Me dijo, bueno, Paola, anímate. Y yo, bueno, wow, ya va, que estoy instalándome todavía. Te acabo de llegar. Estoy haciendo muchas cosas. Yo acabo de llegar. Y bueno, nada, sí, me motivé, definitivamente me motivé. Llevo una colección interesante. Yo realmente lo que más trabajo es la técnica del puntillismo. Sin embargo, hay técnicas como los acrílicos fluidos que me llaman mucho la atención. Así que esta es una colección que es una fusión un poco de diferentes técnicas, pero las que más resaltan van a ser la técnica del puntillismo y la del acrílico fluido. Y son personificados por mujeres. ¿Cuántas obras llevas? Llevo 3 obras, son 3 obras grandes. Lo que pasa es que con la técnica del puntillismo, pues las obras grandes ameritan mucho trabajo, a veces hasta 8 horas, 9 horas diarias, quizás por un periodo de un mes. Entonces, bueno, en este momento llevo solamente 3 obras. Paola, sí. ¿Qué expectativa tiene acerca de esta exposición? Sabemos que en otras ocasiones también han invitado artistas latinoamericanos. Hemos hablado muchas veces con el amigo Aris, que es muy inquieto con el ámbito de la cultura. Particularmente, ¿qué expectativa despierta para usted llegar a este recinto de cultura? Bueno, mira, la expectativa es que yo quiero que conozcan un poco mi arte. Porque realmente el puntillismo es una técnica un poco olvidada. Esto se desarrolló por el siglo XIX y es increíble poder formar con ello un abstraccionismo bastante interesante. Y entonces, inicialmente es mi adrenalina mil, porque lo que me gusta transmitir con mis obras, porque son muy coloridas, es esa vitalidad, es el si se puede, es el lograr tener mucha energía positiva, y algunas de mis obras son personificadas por mujeres, porque yo creo que las mujeres siempre hemos sido entes valientes, guerreros, que hemos dado mucho por la familia, y me llena mucha, de mucha energía positiva, de mucha alegría también, porque hay veces que vemos decaer nuestros sueños cuando uno emigra a otros países, y a veces tenemos que dejar un poco al lado para poder hacer otro tipo de trabajos y poder sobrevivir en esto que nos ha tocado. Entonces me llena de mucha energía, tengo mucha expectativa. Yo creo que a veces con yo sentirme muy, muy bien ante lo que yo represento, y sobre todo sentirme parte de la comunidad, porque uno también busca involucrarse un poco y conocer un poco de esta cultura, pues me llena de mucha satisfacción y alegría poder estar en esta exposición junto a otros artistas internacionales. Amigos, es Paola Villarruel Gómez, artista plástica venezolana, que participará en una colectiva de pintura a partir de hoy hasta el próximo día 24 en Literato Azorín, número 32, en el barrio de Ruzafa. Esta colectiva en el espacio Hoku, junto a 10 artistas más. Aparte, vale la pena mencionar, desde que emigró de Venezuela, Paola Villarroel también ha participado en exposiciones en Uruguay, es decir, ya otras tierras también han visto la obra de Paola Villarroel. Participó en varias exposiciones durante su estadía en Uruguay, y ahora la tenemos aquí en España, recién llegada a Valencia, y ya en un espacio expositivo que nos va a permitir conocer su obra. Así que nos alegramos por ti, te felicitamos y te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias. En tu carrera como artista plástica aquí en España. Gracias por tu tiempo, Paola. Gracias, Liliana. No, gracias, Liliana. Gracias, Jorge. Y un abrazo a Carlos también. Y bueno, los espero, están cordialmente invitados. Nos vemos esta semana, vamos a estar por allá. Igual vamos a dar mucho de qué hablar. Me encanta esa energía, esa vibra. Y bueno, están todos invitados. Gracias por la invitación. Nos vemos en el espacio Hoku, entonces. Un gran abrazo para ti. Seguro que sí. Gracias a ustedes. Amigos, era Paola Villarroel, artista plástica venezolana. Y ya saben, Literato Azorín, número 32, desde hoy hasta el 24, esa exposición colectiva de pintura que nos permitirá acercarnos a la obra de estos artistas allí en el barrio de Ruzafa. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Continuamos en El Café Mañanero con Ransel Lavata. Ransel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. A ver si alcanzamos a escuchar a Ransel Lavata a esta hora en El Café Mañanero. Ahora sí lo tenemos por ahí. Buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. Hola, chicos, ¿cómo están por aquí? Uy, qué contento de verles, de escucharles, y sobre todo muy contento porque empieza una nueva semana, nuevas oportunidades y sobre todo el chance de renovarse. Uy, adoro los lunes. Hoy vine también contento porque voy a hablar de Michelle Obama. Sí, yo soy un admirador de esta señora. Tras el éxito de sus memorias y su propio documental en Netflix, la ex primera dama estadounidense Michelle Obama incursionará con su propio podcast a partir del 29 de julio, exclusivamente en Spotify. Sí, como lo oyen. El proyecto llega de la mano de Higher Ground, la productora de contenidos audiovisuales fundada por los Obama, que han adelantado que el programa de Michelle se centrará en las relaciones que nos dan forma, desde hermanos y amigos cercanos hasta socios, padres y mentores, o nuestra relación con nosotros mismos y nuestra salud. Así que todos a escuchar a Michelle Obama a partir del 29 de julio en la plataforma musical de Spotify. Chicos, no me puedo marchar sin recomendarles Barbonao. Sí, señor, porque Barbonao cuenta con especialidad en comida latina y española, Barbonao también tiene una amplia variedad de batidos tropicales. Tenemos mango, maracuyá, guanábana, guayaba, entre otros. Por ejemplo, a Lili le encanta el de zapote, pues también tenemos el de zapote, servido con leche o en agua, como usted prefiera. Tenemos también desayunos, comidas, almuerzos, cenas y lo mejor, platos exclusivos por reserva. Contamos también con servicio a domicilio llamando al número 617-63-0497. También tenemos el número a disposición 962-955-5726. Les recuerdo que Barbonao se encuentra en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mastanasa, Valencia. Barbonao es el sabor de lo bueno. Gracias, Ransel Lavata, con la información del mundo del espectáculo, la cultura, de todo un poco. Y ahora llega Carlo Angulo, que nos trae la información del apartado de las redes sociales, las tendencias en las redes sociales. A esta hora, el 20 de julio, tenemos que en tendencias está el nombre de Bad Bunny. Nuevamente, el trapero está causando polémica, ya que se han publicado la lista de los artistas latinos quienes han vendido más durante el año en los Estados Unidos. Cabe destacar que en la lista se encuentran nombres como el de Shakira, J Balvin y, en primer lugar, Bad Bunny. Así como entre otros nombres, de los más sonados a esta hora, lo que más se está hablando es acerca de Michael Schumacher. El legendario piloto de Fórmula 1 vuelve a ser noticia debido a que Lewis Hamilton acaba de igualar su récord de más torneos ganados en una misma pista. Entre otros tenemos Camilo y Eva Luna vuelven a ser noticia, la icónica pareja, la hija del cantante Ricardo Montaner junto con el cantante colombiano Camilo, vuelven a sonar debido a un video publicado en las redes sociales del artista en las que admite que ha compartido el cepillo de dientes con su ahora esposo. Bueno, Lili, el amor no tiene límites, compartir hasta el cepillo de dientes, este es el de los bigotes, ¿no? Sí. El de los bigotes estilo Dalí. Eso es. Bueno, ha sorprendido a muchos con ese estilo. Son los artistas. Gracias, Carlos. Continuamos en el Café Mañanero a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Colombia. Hoy, precisamente, Día de Colombia, podemos acercarnos a Patacón Tostado para disfrutar sus exquisitos platos, empezando por la gran variedad de patacones. A Lili, por ejemplo, le gusta el patacón con gambas. Uy, y aguacate. Jorge, cómo me gusta. Y, ese sí, es mi preferido allí en el patacón. Ese es el preferido, tostado. Pero bueno. Sí, señor. Ese es mi preferido. Si no lo han probado, se los recomiendo. La verdad es que la combinación del plátano con las gambas y el aguacate, créanme que me van a agradecer la recomendación. A mí me gusta mucho el patacón mixto. Sí. ¿Ese tiene? Y el patacón hawaiano. El mixto tiene de todo. Como la palabra lo dice, mixto, pollo, carne, sí. De todo. Bien. ¿Y el hawaiano? El hawaiano trae piña, jamón. La verdad es que variado, muy delicioso. ¿Cuántos sabores de patacones, cuántas combinaciones de patacones en la carta tiene Patacón Tostado? Encontramos hasta 12 variedades. 12 variedades. Bueno, me faltan 11, Jorge. Recuerden. Siempre que voy pido el mismo patacón con gambas, así que voy a tener que empezar a variar porque me quedan 11 patacones deliciosos de Patacón Tostado por probar. Y esta es hora también, amigos, para recordarles que desde las 10 de la mañana abre sus puertas la papita de leche en sus dos direcciones. La papita de leche Takeaway, allí en María Cristina número 9, donde puedes encontrar las empanadas, las arepas con todos los rellenos que te provoque. Además, puedes hacer tus propias combinaciones. También con los tequeños y los tequeñones. Y si te apuntas en el dulce como yo, entonces pide la torta tres leches deliciosa que preparan Iris y su equipo, o también los golfeados, los zumos naturales y la deliciosa tisana, esa ensalada de frutas que se toma. Nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que abrió sus puertas la papita de leche Tate Away en María Cristina número 9. Y la dirección tradicional de San Vicente de Paúl número 19 te espera con los platos más tradicionales de la gastronomía venezolana, el pabellón criollo, igualmente el asado negro, y pregunta por el sancocho, la papita de leche, el sabor de la auténtica cocina tradicional venezolana en Valencia. Vamos entonces ya con el personaje del día, porque vamos a entrar con Latino Deportes. Rápidamente entramos en este segmento a nombre de Restaurante Brasas y Calderos. Recuerden, en la avenida Alfaguir, número 7. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día nos lleva hoy hasta el ámbito de los deportes, pero específicamente al ámbito del boxeo. Sí. Porque vamos a hablar de Mike Tyson. El veterano Mike Tyson. Mike Tyson, de 54 años, que ha remarcado que su regreso al deporte de los guantes tiene dos objetivos, uno personal y otro solidario. El primero de ellos es demostrarse a sí mismo que ha dejado atrás la etapa oscura de su vida, en la que se rodeaba de fiestas, drogas y alcohol, periodo que había desembocado en depresión y sobrepeso. El segundo busca recolectar dinero para donarlo a personas en situación de calle, como dejó en claro en varias entrevistas. Pese a que aún se desconoce quién será su rival, el ex púgil tiene la cabeza en su vuelta y a veces comparte algo de su entrenamiento con sus millones de fans a través de las redes sociales. En esta ocasión publicó en sus redes un vídeo que parece un tráiler de película, en el que se lo ve completamente transpirado y lanzando fuertes golpes contra una bolsa. Volvió Tyson. ¿Y con cuántas ganas? Nunca es tarde para volver. Lo motivan ese anhelo personal de demostrarse que puede levantarse de donde ha estado cayendo en los últimos tiempos, y además también una buena causa, una noble causa, recaudar fondos para personas en situación de calle. Bien por Mike Tyson. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La Liga Española de Fútbol llegó a su punto final con la jornada de ayer. Recapitulando cómo han quedado las cosas, debemos decir que el Real Madrid se ha coronado campeón. A propósito, su título número 34 jugará la Champions junto al Barcelona, segundo, el Atlético de Madrid, tercero, y Sevilla, cuarto. La Europa League es para el Villarreal, que ha sido quinto, la Real Sociedad sexto, y el Granada, que sorprendió, se convirtió en el equipo revelación. Descienden a segunda división el Español, Mallorca y Leganés. Termina la temporada más larga con un parón por una pandemia de coronavirus, un confinamiento y unos últimos 11 partidos a puerta cerrada. El fútbol de las mascarillas. A propósito, está de luto el fútbol, especialmente el fútbol boliviano, porque el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, el famoso César Salinas, desafortunadamente falleció este domingo a causa del COVID-19. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles de la jornada liguera de ayer. Y entramos de lleno con la Liga Española en su última jornada, la jornada 38. Una liga totalmente atípica que debió reiniciarse después de un confinamiento del coronavirus. Eso sí, las gradas vacías y la ausencia de aficionados no demeritó el ejercicio de los deportistas en cada partido. Y es que aunque las jornadas se realizaban una tras otra, los jugadores hacían el esfuerzo de hacer un gran espectáculo y de luchar por recuperar posiciones o mantenerse en la tabla de clasificación de la mejor manera. Y uno de los equipos que ha logrado subir, ascender y terminar esta liga con felicidad ha sido el Villarreal. No solamente el campeón, el Real Madrid, sino que el Villarreal en la posición quinta recuperó buenas sensaciones y parece ser que aunque despide en el día de ayer a Cazorla y a Bruno Fernández, sigue en un rumbo ascendente y luchando y manteniéndose en estos puestos europeos y querer dar la lucha. Otro que recuperó en últimas instancias fue el Real Sociedad, que se mantiene en la sexta posición y esto le ayuda a luchar por puesto europeo. Y en la séptima posición, el Granada, que se pensaba que podía quedar por debajo del mismísimo Getafe o el Valencia, en el día de ayer demostró que tiene garra y venciendo nada menos que a uno de los equipos que parecía que iba a luchar por puestos europeos, como fue el Athletic de Bilbao, goleándolo contundentemente 4-0, les da esta grandísima opción de estar en la séptima posición que le permite luchar, eso sí, afrontando otros partidos adicionales para estar en los puestos europeos. El Getafe terminó de octavo y el Valencia Club de Fútbol se descolgó a la novena posición. Un equipo que indudablemente tenía un compromiso muy complicado frente al Sevilla. Un Sevilla aguerrido que terminó en posición Champions en la cuarta posición. Gracias Adolfo Jiménez del Río por ese completo informe sobre la Liga Española y lo que ha sido la última jornada. Es importante anotar que Leo Messi se ha quedado con el, bueno, ese trofeo que se da al pichichi de la Liga, el que más marca. Y un partido que era intrascendente para la clasificación general como el Alavés-Barça se volvió interesante ya que Leo Messi hizo un doblete y dejó para la historia una marca quizá inalcanzable en mucho tiempo. Y es que el pichichi de la Liga se convirtió con 25 goles en el máximo de esta Liga atípica, superando a Benzema, que no pudo realizar un gol hoy y se mantuvo con solo 20 goles. Y eso sí, este pichichi, primera vez que lo hace con menos de 30 goles. Recordemos sus anteriores récords: 30, 34, 50, 46, 34 y 36. Y supera con este récord al mito del Athletic Club, Telmo Zarra, que llegó a amasar 6 pichichis, llegando el sexto y último la temporada 1952-1953. Se necesitaron 67 años para que otra leyenda, Leo Messi, llegue a mover esta marca. ¿Será inamovible por mucho tiempo? A propósito, vamos a escuchar las declaraciones del atacante argentino al servicio del Barcelona, Leo Messi, nuevamente pichichi de la Liga Española. Salete de capitán, Leo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Sí, la verdad que sí, que hoy se vio otra cosa. Era un partido difícil de jugar por la situación en la que nos encontrábamos, por el último partido, por la hora, por el calor. Y creo que hoy el equipo respondió de otra manera, a nivel de actitud, de compromiso. Creo que es un paso adelante importante para lo que viene, que va a ser muy complicado y muy, muy importante para nosotros. Cuando me decías el otro día, tenemos que cambiar muchas cosas porque si no perderemos contra el Nápoles, ¿te refieres a esto? ¿Esta es la imagen que quieres del equipo? Lo principal, creo que lo hicimos, que es hacer nuestra autocrítica de puerta adentro como tiene que ser, que lo primero que hay que tener siempre. Después te pueden salir las cosas o no, pero creo que la gana no nos pueden ganar en eso ningún equipo. Tenemos que salir con la misma que cualquiera o incluso más, y después el juego va a llegar a consecuencia de eso. Buena cara que mostró el Barcelona en ese compromiso ante el Alavés, y que sirvió para que Leo Messi ratificara que es el mejor jugador de la Liga Española de Fútbol. Vamos a Adolfo Jiménez del Río rápidamente con el viaje del deporte, el ciclismo especialmente. En el día de ayer salió de Bogotá con rumbo a Madrid el vuelo del deporte o vuelo del orgullo colombiano, en el cual se encuentran de pasajeros los ciclistas Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán. También viene la bicicrosista Mariana Pajón, los futbolistas Isabela Echeverri, Llorelli Rincón y Natalia Gaitán, y la judoka y doble medallista olímpica Yure Alviar. Asimismo, otros deportistas de diferentes especialidades. Y es que estos deportistas viajarán a Madrid en un Boeing 787 Dreamliner que, según el Ministerio del Deporte, cuenta con filtros de aire EPA, los cuales filtran el 99.97% de las bacterias y permiten la renovación del aire. Tendremos ya aquí en Europa nuevamente a todos los deportistas colombianos que participan tanto en ciclismo, atletismo, fútbol y otros deportes que se inician precisamente el próximo mes sus competiciones. Bueno, en el caso de los ciclistas colombianos, la mayoría de los deportistas son ciclistas. Escuchemos a Nairo Quintana. Momento para poder sacarle una sonrisa a la gente que tanto lo necesita en estos momentos tan difíciles, día tras día tanta complicación, y bueno, que nos sigan viendo por las pantallas y sea un motivo para seguirnos cuidando, para seguirnos protegiendo y protegiendo a los que nos rodean, a nuestros familiares, para que luego nos puedan ver pues desde las calles, en los escenarios nuevamente. Qué bien, Nairo Quintana. Recordemos el gobierno colombiano que fletaba un avión de la compañía Avianca solo para los deportistas en esas condiciones especiales que estaba ya diciendo Adolfo Jiménez del Río, para evitar el contagio, todos con su mascarilla, todo también con unos protocolos estrictos para evitar el contagio, y ojalá, hombre, puedan realizar su temporada. Recordemos que vienen a correr el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España, y también hacer algo de preparación, en el caso de los atletas, preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, que recordemos, se aplazaron, se iban a jugar este año y se aplazaron para el próximo año. También habló Rigoberto Urán. Agradecer al Ministerio por ser posible eso, a todas las entidades gubernamentales que hacen posible este viaje. Vamos contentos, nos vamos asustados también, porque obviamente pues nos vamos a una parte, sabemos que vamos a nuestro país un poquito complicado, nuestra familia, entonces uno viajar así realmente pues da mucha motivación, pero por otro lado pues también hay un poquito de preocupación, de susto. Pero bueno, esperemos pues cumplir con todas las carreras que se puedan. Bueno, llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano, Rancel Lavata y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Lili, se acabó lo que se daba. Ya por ahí está Quique tocando la puerta. Así es, ya está aquí el Quique Travera. A partir de las 10 estará con ustedes al aire para hacerles disfrutar de un buen inicio de semana, una mañana con buen rollo. Hasta mañana, feliz inicio de semana para todos. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. No hay mejor plan este verano que reencontrarnos en Restaurante Yacaré. Espectacular terraza y amplio comedor, con distanciamiento y todas las normas sanitarias garantizadas. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos a la carta, menú diario y ahora almuerzos. Descubre sabores únicos en Restaurante Yacaré. Contamos con salón privado. Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, Valencia. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es.

razón se despliega, es que su cuerpo la maneja. Te fascina el movimiento que tienen esas caderas. Su perfume te hipnotiza, parece cirugía. Con solo dos palabritas sientes tu piel que se eriza. Su voz como una caricia que te susurra mentiras. Te cuenta que eres el solo a despertar su loquiza. Tu alma corre un peligro, pero es una delicia. Detrás de esos ojitos se esconden una malicia. Manipulando tus celos y controlando tus sueños, prometiéndote un corazón del cual jamás serás dueño. Hermosa y venenosa, por ti los hombres hacen guerras. Si te la llevas te la gozas, y a ella le encanta que te pierdas. Mami, vino, vino, vino, vino, vino. Oriente te conozco. Hola, ¿qué tal? Muy buenísimos días, mi nombre es Kike Traver. Arrancamos este lunes, este primer día de la semana, a través de la 107.9, con la mejor música, con el mejor rollo que te puedas imaginar. Aquí hasta las 12 del mediodía, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a disfrutar de buena música, porque hoy tenemos el Top 13 Nacional. Las 13 canciones más sonadas en la 107.9 FM. Así que arrancamos, en este caso de la mano de Jan Collazo, con este Quiero Volverme a Enamorar. No tuve el valor de enfrentar mi error. Dejé en un papel toda mi cobardía. Y me duele saber que fallé con